Internet de dos velocidades igual fin de Internet. Una de las amenazas a la neutralidad de la red viene por parte de los principales ISP o proveedores de servicio. Un Internet de dos velocidades. Y no deja de ser un eufemismo, ya que no se trata de que haya dos velocidades a contratar ahora mismo, hay muchas más, sino que se puedan contratar el acceso a determinadas aplicaciones de forma privilegiada. Internet puede acabar convirtiéndose en una isla privada en lugar de la plaza del pueblo de la aldea global, definición de Bill Gates. Razones alegadas. En muchas ocasiones los ISP son dueños de la infraestructura física o no, telefónica, una infraestructura que puede estar llegando a su límite de explotación comercial, ya que el límite de conexiones físicas, al contrario que la móvil es, tiene escasa perspectiva de crecimiento. Sin embargo, los usuarios y las aplicaciones web, seguimos exigiendo mayor estabilidad y mejores velocidades, una operación que requiere costosas mejoras de infraestructuras. Una de las necesarias implantación de fibra óptica para permitir velocidades de 100 megas por segundo o incluso mayores. LACNT nos decía en febrero que hay media línea de fibra óptica por cada 100 usuarios de Internet. El crecimiento en el uso de ancho de banda es exponencial, y amenaza una saturación de las infraestructuras existentes y obviamente los proveedores, como empresas que son, quieren minimizar el coste de la mejora de estas. Para ello proponen que los servicios de alto uso de banda, o se paguen aparte, o se contraten ya privilegiados. ¿Cuáles son estos usos? Pues por ejemplo el video online, la música o la polémica y susodicha descarga que ha sido a la vez denigrada y usada como incentivo publicitario para el cliente. Este pago adicional puede recaer sobre el usuario, sobre el proveedor de servicios o sobre ambos. Todavía no se ha definido claramente, aunque estoy seguro que va a ser el caballo de batalla de los ISP en el próximo par de años. ¿Y el usuario que está contratando ahora? Aunque pueda parecer que la postura de las ISP no es irracional, no deja de ser maliciosa. Ya existe una tarificación en Internet relacionada al volumen de información que quieres consumir. Si yo quiero ver los videos de YouTube en un 080p sin ningún tipo de retardo, contrato un Internet de al menos 6 megas, lo que quiere decir, que contrato que se me garantice que en todo momento, y bajo cualquier circunstancia, pueda acceder a ese máximo de ancho de banda, ya sea para ver ese video de YouTube, para ver una película alta definición en streaming con el servicio de PlayStation Store o para recibir por torrent el video de la comunión de mi sobrina de Alemania en 10 minutos. Si no uso en cada momento todo ese ancho de banda es cosa mía. Lo que sucede es que los proveedores ofertan un ancho de banda, pero si vamos a las condiciones contractuales, no garantizan más que un mínimo porcentaje de la misma de forma estable. Publicidad engañosa. Puede, pero en todo caso, ha sido permitida por la CNT. Así pues, los ISP aprovechan que los usuarios normalmente no utilizan de forma constante todo el ancho que han contratado, para minimizar la mejora en infraestructuras. El problema que se les viene encima es que esa política llevada a cabo durante años con éxitos económicos se enfrenta ahora al problema del crecimiento en el consumo masivo de ancho de banda. Dos velocidades y dos tipos de daño. Es improbable que una Internet de dos velocidades, por las razones expuestas en el párrafo anterior, se aplique a los usuarios particulares, porque ya tenemos una Internet de muchas velocidades distintas que contratar. Lo más obvio y son los proyectos existentes en el ámbito europeo por Deutsche Telekom, es que este sobrecargo en el pago se aplique a los proveedores de servicio, es decir, empresas que operan en Internet y nos dan el video online, el torrent, etc. Estas empresas ya pagan por un volumen de banda de ancha, pero por el momento su tráfico tiene el mismo trato que cualquier otro paquete de bits enviado por un usuario cualquiera, o al menos es así en teoría. A las empresas establecidas, claro está, no les parece tan mal. De ahí que, en el ámbito móvil, esté habiendo acuerdos de colaboración en este sentido. Por ejemplo, el acuerdo de Google con Verizon en USA o el de la red social Twenty con Movistar en España. El primer daño. Lo primero en ser dañado sería la creatividad y la innovación que ha impulsado Internet hasta nuestros días. Bajo este formato no podrá haber una nueva YouTube o la siguiente Google, ya que ninguna nueva empresa podrá competir en condiciones de igualdad con las ya establecidas, es decir, Internet pasará a ser el mercado de unos pocos. El segundo daño. Los ISP que tienen múltiples intereses se convertirán en operadores privilegiados. Así por ejemplo, Comcast en USA o Telefónica en España tienen intereses que van más allá de las telecomunicaciones, poseen derechos deportivos, intereses cinematográficos y cadenas de televisión. Y además poseen la mayor parte de las infraestructuras, aunque en España Telefónica está obligada a compartirlas con la competencia por el proceso de liberalización del mercado que supuso la privatización de la compañía. Imaginen que Netflix quiere llegar a España pero no puede competir porque Telefónica en su red puede dar un trato privilegiado a su propia plataforma. ¿Qué puede suceder? Que para poder hacer uso de determinados servicios tengas que contratar internet con una compañía concreta o que a través de ese proveedor una empresa de contenidos informativos no pueda competir en condiciones de igualdad con otra empresa de contenidos informativos de ese grupo. Con un grupo mediático y sin regulación lo que puede suceder es una privatización de facto de internet. La paradoja es que mientras se considera cada vez más que el acceso a Internet no es un servicio sino un derecho fundamental ONU 1997, las infraestructuras de la red dependen exclusivamente de la iniciativa privada. Se debe regular su uso. Deben ser un servicio independiente de otros intereses. ¿Cómo se va a garantizar el libre mercado? Debería haber participación estatal en su mejora para garantizar un uso neutral. Para saber más, informe de febrero 2011 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Impulsa un Internet de dos velocidades. El regulador alemán no se opone a una Internet de dos velocidades. Declaración de la ONU en 1997. Comcast se hace con la NBC. Telefónica será el único operador que ofrezca el fútbol de pago de forma gratuita. Acuerdo Verizon-Google. Acuerdo Movistar 20. Las infraestructuras de Telefónica y su privatización.